Bueno, bienvenido a todos, gracias por venir. Ellos han hecho un gran esfuerzo, son Olga y Paco de la editorial Gandalla, Miguel Serrano, que es el autor de la obra que trae el Sofá Cama hoy aquí al Club de Lectura, y ella es Sara Mesa. Y nada, yo estoy emocionada porque un viernes de puente que nos cabemos es fantástico, ¿no? Y no sé muy bien por dónde empezar. Aunque hoy hay bastante gente, algunas no son del Club de Lectura, es decir, quiero decir que no vinieron a la anterior sesión, simplemente, nada más. Sí que me gustaría mucho, y también así se lo comentaba a ellos, ya que tenemos aquí la oportunidad de hablar con el autor y con los editores, bueno, pues que los que hayáis leído el libro o queráis hacer preguntas, quiero decir que sea algo participativo y que de verdad que como dijimos la otra vez, que os sintáis como totalmente como en casa, ¿no? Y bueno, dicho esto, bueno, en la otra sesión no había madrina, la hemos llamado. Hemos buscado, hemos dicho, bueno, el escritor invitado, dice ya, bueno, el escritor invitado es él. Digo, bueno, es que nos estamos metiendo en una película muy rara. Y entonces ha dicho Olga, bueno, madrina, ¿no? Bueno, madrina, vale, madrina en Sevilla de Miguel Serrano. Ay, estupendo, hostia, queda muy chulo. Todo escritor debería de tener una madrina o un padrino, la verdad. Eso como de serie. Y entonces yo creo que podríamos empezar por Sara, que nos comentara un poco, bueno, lo que a ella le gustó de esta novela, lo que ella, no sé, lo que ella quiera contarnos sobre la novela. Y después, por ver un poco así, creo que podríais seguir vosotros, contar un poco, bueno, yo, bueno, a mí me encantó el inicio de su proyecto, si quisierais contarlo, me parece que es precioso. Vamos a aburrir a Miguel, que ya lo he oído muchas veces. Bueno, como es escritor, sabe que siempre cada vez que se cuenta, se actualiza. Y ya por último, pues, dejar un poco la palabra a Miguel y ya intentar nosotros aportar lo que quiera. ¿Vale? Esa es la propuesta. ¿Sí? Ah, bueno, empiezo. Al lío. Bueno, buenas noches. Tenemos un gran privilegio de tener aquí a Miguel porque, bueno, pues si no ha quedado claro, y los que hayáis leído el libro lo sabéis claramente, es uno de los mejores escritores que tenemos actualmente en España. Sin duda, vamos, sin ningún tipo de duda. Yo soy muy, muy fan, y bueno, y él lo sabe y no vamos a insistir en ello, simplemente lo digo de corazón y él sabe que es así, ¿no? Es un escritor como la copa de un pino, eso es lo primero. Hay una cosa que me gusta mucho del día de hoy, aparte de que estén los editores, que están aquí, estos sí que son los madrina y padrino total, ¿no? Con un apoyo constante, etcétera. Me gusta mucho que se haga un club de lectura de un libro, porque este libro lo presenté yo, estoy viendo, en abril, ya he sacado la fecha, abril de 2014. Es decir, que esto se publicó en 2013. Sí, creo que en diciembre. En diciembre de 2013, con la corta vida que tienen los libros hoy día en el mercado editorial, que es muy salvaje y muy, pues que estemos hablando de este libro todavía, la verdad que es una suerte. Pero no es solamente una suerte, es que es un mérito de él. Es un libro que la gente sigue leyendo y sigue recomendando, el tipo de libro en el que funciona el boca a boca. Candaya es una editorial exquisita, pero Candaya es una editorial pequeña, con las limitaciones que tienen las editoriales pequeñas. Si los libros de Candaya funcionan, es porque tienen unos autores excepcionales, y el caso de Miguel lo demuestra. Se me ocurre ahora, por ejemplo, Rafa ha leído esta novela hace relativamente poco y le fascinó, y probablemente la va a recomendar, lo pone en Facebook, no sé qué, la gente... Entonces, eso me parece, pues la verdad, de quitarse el sombrero hoy día, ¿no? Y bueno, yo no quiero, estábamos hablando de cómo íbamos a organizar el acto, yo no quiero quitarle tiempo porque a Miguel, porque vosotros habéis venido obviamente para hablar con él y para que lo responda cuestiones sobre la lectura del libro. Voy a decir cuatro o cinco cosas solo, a raíz, no todo esto, ¿eh? Esto es que es el resumen de una reseña que publiqué, que está en internet, que bueno, que si alguien tiene curiosidad la busca y ve mi lectura, ¿no? Pero bueno, voy a hacer solamente un resumen de eso, ¿no? Hablando del título, sabéis, autopsia, evidentemente una autopsia se hace para llegar a un veredicto, es decir, por qué ha muerto esta persona, ¿no? Esto es una novela de investigación, una novela de indagación. Miguel, haciendo un juego que ya sabéis sobre otro Miguel que se parece mucho a él, pero que no es él, nos dice, se tumba en una camilla y de disección, y allí se le está haciendo una autopsia para determinar cuál es la causa de su muerte. Bueno, como sabéis, Miguel personaje no está muerto, Miguel autor tampoco, pero sí que hay una época que ha muerto, una persona que, bueno, va a salir de su crisálida, se va a hacer adulta, hay una fase de su vida que ha dejado atrás, atormentada por una culpa que tiene que expiar y que, bueno, marca el inicio, el nacimiento de su hija, etcétera. La expiación de esa culpa, va a salir una nueva persona. Digamos que está dejando atrás a ese Miguel que sí está muerto, y por eso está, por eso el título me parece tan acertado, ¿no? Y por eso está el tema de la indagación. Bueno, eso por ahí. Luego, aparte del tema de la culpa, que bueno, siempre cuando se escribe un libro, a mí me ha pasado con mis cuentos, el tema de la culpa, tal, pues el tema de la culpa es el tema literario, junto con, yo creo que con el amor y la muerte, es el tema literario por excelencia, ¿no? Desde los proyectos, bueno, desde los proyectos, ¿no? Desde muchísimo antes de la literatura griega, ¿no? Él hace una cosa que está muy bien, que es que nos plantea el tema de la culpa, pero una culpa cotidiana, iba a decir pequeña, pero no es pequeña, como la vive el personaje. Y eso está muy bien hecho. El personaje no ha matado a nadie. De hecho, él en una entrevista decía, hubiera sido efectista, por ejemplo, poner que Laura Buey se suicida. Yo no quería entrar en eso. Y sin embargo, el tema de la culpa está presente todo el tiempo. Y lo mismo pasa con el tema de la violencia. Esa violencia cotidiana, sutil, que es una violencia de clase. No es la violencia solo del acoso escolar, que está aquí. Es una violencia, bueno, eso, de clase. El personaje pasa por penuria económica en determinado momento. No se muere de hambre, pero es pobre. No tiembla la boca de decir que es una persona pobre, que pasa, bueno, necesidades, que sufre una violencia también ambiental, que hay una violencia en la sociedad que rodea al personaje, es una sociedad violenta y hostil, y sin embargo nos suena mucho, y eso está muy bien, él lo hace muy bien, cómo mete el bisturí, porque no olvidemos que disecciona en esa realidad cotidiana, ¿no? Hablaba también en esta reseña, bueno, esto vamos a ir resumiendo. Bueno, esto lo voy a leer. Es que yo también había leído, y os recomiendo mucho, los cuentos de Órbita, que es el libro anterior que publicó, que son excepcionales. Y entonces yo creo que en Autopsia lo que él hace es, por un lado, maneja el registro del cuento, porque la novela se estructura, como sabéis, en capítulos muy cortos, que tienen en sí mismos, se pueden leer por separado y tienen un valor estilístico muy, muy, muy cercano al valor de los cuentos, pero al mismo tiempo arma una estructura con ellos, consigue las dos cosas, ¿no? Yo decía en mi reseña, si ya en los cuentos de Órbita Serrano nos sorprendía con una prosa exquisita, flexible, natural, rica, aquí hay que añadirle los elementos estructurales propios de una obra larga, ese andamio que muchas veces falla y deja caer con estrépito páginas y más páginas, pero que aquí sostiene, y bien, una multitud de fragmentos, de vaivenes, de ondulaciones que configuran un conjunto sólido y coherente. Y esto que digo de los vaivenes y de las ondulaciones es muy interesante, porque el libro va así, el libro va como la memoria, va haciendo curvas sobre el presente, el pasado, va dosificando la información con mucha habilidad. Una de las exquisitas virtudes que tiene Miguel Rara es que su libro transmite una gran naturalidad, tú la lees y fluye, y fluye, y fluye, pero el cabrón sabe perfectamente dónde decirte cada cosa, este libro está muy pensado. Muy pensado, no tiene trucos de magia, que por lo visto me he enterado de no sé qué cosa de tu pasado, porque no creo que le guste, no creo que le guste hacer trucos con nosotros, pero sí que genera esa expectación y esa ilusión en el lector según va leyendo, de una manera absolutamente magistral. Y bueno, hay una cosa que dije que que me parece importante, y la por lo que he dicho al comienzo, ¿no? El tema de la memoria, cómo se va desengranando y a dónde nos lleva esa memoria con ese final excepcional que tiene el libro, decía que al revés que en Las mil y una noches, el personaje muere a medida que habla, de modo que cuando acaba el libro tenemos que la autopsia ha terminado y bueno, cada uno se forma su propio veredicto de las cosas. Así que nada, yo me callo porque solamente, bueno, hay mil cosas que decir, pero las va a decir. Pero, un segundo, como seguramente nos va a decir, Él, aparte de... Esta es su tercera novela, lo que he leído. Tiene un libro de relatos también con Candaya, que se llama Órbita, y varios libros de poesía también. Uno me encanta porque se llama Me aburro, y está editada por Arakiri. Que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Y bueno, también tiene una novela paródica que se me ha llamado mucho la atención, que los hombres que no ataban a las mujeres, ¿no? Que me imagino, de Esther Arson. Ah, muy bien. Es un escritor con poca memoria, es el primero que me encuentro. Y nada, solamente quería decir eso un poco. Bueno, yo creo que a Sara la conocéis más porque, bueno, vive en Sevilla, es de aquí, y creo que más o menos, si no, después diré también los apuntes de Sevilla. Pero bueno, quería un poco que conocierais a Sara. Bueno, gracias por estar aquí, por acompañarnos en un viernes. Ha valido la pena venir. Además, las escalas han sido muy bonitas. Yo, antes de empezar con cómo creamos la editorial y esto, me gustaría explicar cómo llegamos a Miguel. Cómo fue el proceso de llegar a Miguel Serrano, que fue muy, muy, muy curioso, ¿no? Estábamos nosotros, bueno, conocemos bastante a Juan Villoro, y estábamos un día en casa de Jorge Carrión, escritor de Barcelona, y estaba Juan Villoro, su esposa, y nosotros dos. Y pues la sobremesa ya, pues le dijimos, bueno, Juan, ¿qué escritor mexicano aquí hay que publicar en Candaya ya urgentemente? Y nos dijo, y sabes, un rato pensando, no, pues mire, pues les voy a decir un autor, pero es de Zaragoza. Es de Zaragoza. Y nos explicó que le habían llegado dos cuentos, y esos dos cuentos se los había mandado a Juan Villoro, se los había mandado Roberto Bolaño, con la recomendación de que los leyera y de que eran excepcionales y que era lo mejor que había leído mucho tiempo. Pues claro, nosotros nos quedamos así, muy... Luego una periodista que hizo un artículo, se llamaba El heredero de la chupa de Bolaño, de la cazadora de Bolaño. Pero nosotros nos quedamos de Zaragoza, pues quedamos intrigados, ¿no? Y el próximo viaje que hicimos a Zaragoza, indagamos un poco y nos pusimos en contacto. Lo que es más bonito todavía es que Miguel dice, bueno, os voy a mandar un cuento que en cierta manera he escrito gracias a vosotros. No podía ser, si no lo conocíamos, ¿no? Y entonces nos explicó una historia que había ocurrido 6 o 7 años antes. Nosotros teníamos una página de literatura que se llamaba sololiteratura.com, y era sobre literatura hispanoamericana, y ahí teníamos a los autores que a nosotros pues nos parecían que eran fundamentales dentro de la literatura, y uno de ellos pues era Roberto Bolaño, en fin, estaba todos los que a nosotros nos parecía, pero uno de ellos era Roberto Bolaño. Y Miguel, esos 6 o 7 años antes, había escrito... Muy joven. Había escrito un email diciendo, ah, qué bien que habéis hecho la página de este autor, me encanta, tal, muy completa, pero yo creo que ha salido un artículo en El Mundo que tenéis que poner porque es maravilloso. Bueno, yo le contesté luego y hablando de Bolaño ya, pues le dijimos, mira, Roberto Bolaño da 3 conferencias en Barcelona, el próximo mes. Y él decía, no, pero es que tengo muy poco dinero, no puedo ir. Y así se conocerlo, y dijimos, bueno, pues te vienes a casa. Y en fin. Entonces, bueno, la cosa es que pasó el mes, Bolaño hizo las 3 conferencias, nosotros fuimos, Miguel fue, pero es tan tímido que no se atrevió a decir, no, yo soy Miguel Serrano, no sé dónde dormiría, pero se buscar la vida. Y la cosa es que había empezado la cosa así. Cuando él volvió a Zaragoza, escribió un cuento muy, muy en homenaje a Roberto Bolaño, que se llamaba Órbita. Ese fue uno de los cuentos que nos mandó para ver si lo publicamos, y evidentemente nos encantó, quedamos fascinados, y bueno, pues ahora, poco después publicamos, unos años después, 6 años después, porque Miguel es lento escribiendo, pero seguro, Autopsia, y ahora en el próximo mes de mayo vamos a publicar el tercer libro, ¿no? Es una historia así muy bonita de cómo, a veces las vueltas, ¿no?, que da. Yo estuve buscando en el ordenador viejo, aquel que tenía de por aquella época, junté todos los correos y se los mandé un día. Y bueno, pues y ahora voy a explicar cómo es. Ay, es que me preocupa mucho porque es una historia que hay que explicar. Bueno, yo tiendo a los detalles, y esa historia, si no se explica con detalles, casi no se puede explicar, pero tampoco quiero comerme el tiempo de Miguel, o sea, que a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Bueno, no, Candaya nació, yo creo que de dos viajes, ¿no? De algo que pasó en dos viajes. Nosotros, bueno, una de nuestras características es que tenemos una fascinación por América Latina. Somos, digamos, eso del amor a América forma parte muy importante de nosotros y de nuestra biografía. Y bueno, íbamos haciendo viajes a América Latina, y una vez, era el principio de la revolución bolivarista, pensamos, no sé, hay que ir a Venezuela, tenemos que conocer ese país, ¿no? Teníamos curiosidad por qué era el fenómeno de Chávez cuando empezaba, y también nos habían dicho que era uno de los países con, bueno, más impactantes que podríamos conocer, ¿no? Y bueno, y pensamos, no sabemos nada apenas de Venezuela. ¿Por dónde empezamos a viajar? Y en esa época, Enrique Vilamatas había ganado el Rómulo Gallegos, y leímos un artículo del País, de Enrique Vilamatas. Y en ese artículo del País hubo dos cosas que fueron como un clic. Una era un autor de los Andes venezolanos que se llamaba Ennodio Quintero, y que había escrito sobre la danza del jaguar. Nos pareció algo muy extraño, la danza del jaguar, los Andes venezolanos. Y otra era un hotel en las nubes. Un hotel en las nubes que había en los Andes, bueno, en realidad no era en los Andes, era en el territorio de frontera entre los llanos y los Andes, en el que él explicaba, bueno, esas cosas vilamatianas muy extrañas, en el que había ido allí y él era el único cliente, y era un hotel muy, muy, que había sido un hotel muy prestigioso y muy bonito, pero él era el único cliente y solo había un hombre que se ocupaba de todo, ¿no? Que a veces cocinaba, que a veces estaba en la recepción, que a veces iba a pescar las truchas, que le cocinaba, y que bueno, que él había tenido una sensación muy extraña de estar como en el resplandor. Y dijimos, a nosotros tenemos que ir a ese hotel. Entonces, bueno, ya sabíamos lo que teníamos que hacer en Venezuela, comprar los libros de Ennodio Quintero e ir al hotel en las nubes. Llegamos a los Andes venezolanos, yo me puse a leer un libro de cuentos de Ennodio que se llamaba El combate, y se creó una extraña conjura. Había una tertulia al lado, y cuando vieron que Olga, porque Olga cuando lee, coge el bolígrafo y los márgenes, los de estos, y cuando la vieron allí, la gente miraba a ver qué era, y vieron que era un autor de Mérida, de la ciudad donde estábamos. Entonces fue algo muy extraño, porque comenzaron a decir, pero usted sabe a quién está leyendo, sí, un otro, ¿sabe que Ennodio Quintero es de aquí? Sí, claro, esa era la idea, conocer el paisaje y los lugares, guiándonos por los novelistas, por los cuentistas, pero ustedes lo tienen que conocer. No, no se preocupe, yo muy avergonzado, roja. No, lo tienen que conocer. Y entonces una frase mágica, casi un mantra. Eso es como ir a Barranquilla y no conocer a Gabo. Estar en Mérida y no conocer a Ennodio Quintero, no puede ser. El caso es que se pusieron a llamar por teléfono, todos, uno detrás de otro. ¡Profesor! Daba clases en la Universidad de los Andes. Aquí hay, nosotros somos profesores de instituto. Bueno, Paco, ahora nos subieron la categoría. Aquí hay unos catedráticos de universidad, especialistas en literatura latinoamericana, que tienen que conocerlo, ¿no? No, pero no, bueno, fue algo increíble. El caso es que quedamos en el Tecafé, un lugar, bueno, muy peculiar de Mérida. Pobre Barroeta en los suelos. El caso es que quedamos en el Tecafé a las 11 de la mañana y nos despedimos como a las 12 de la noche, con una incorporación que fue nuestro amigo Diomedes Cordero, que si alguna vez viene a España tenéis que conocerlo, porque bueno, Miguel lo sabes. No hay mejor lector que él. Y bueno, y fue una cosa extraña, porque nosotros ya conocíamos un poco a Villoro, y entonces me dice, pero ¿cómo Villoro? Si Villoro es mi pana, ¿no? O sea, el odio había habido en México, conocí a Vilamatas, bueno, fue una cosa muy impactante y bueno, nos quedamos muy impresionadas de lo que, muy impresionados de lo que escribía. El Nodio hace una literatura muy andina, pero a la vez muy contemporánea. Él es un gran conocedor de la literatura japonesa, bueno, alguien muy peculiar, ¿no? Y bueno, nos quedamos así con la idea de que cómo podía ser que nosotros, que éramos profesores de literatura, que nos interesaba América, que era nuestra obsesión, lectores de todo lo que podíamos, no lo conociéramos. Pensamos que sabíamos muy poco de literatura venezolana. Luego hubo un viaje a Paraguay, y esa es otra larga historia. Conocimos a un poeta que era el superviviente de una generación muy grande. Acabó la historia porque se cierra el círculo, porque publicamos el Nodio Quintero, un poco después, cuando fundamos la editorial, entonces todavía no teníamos editorial, publicamos el Nodio Quintero y volvimos a Venezuela, al Hotel en las Nubes, con Enrique Vilamatas y el Nodio Quintero, y nos hicimos una foto pues en el lugar un poco donde empezó, donde decimos siempre que empezó con ese artículo del Hotel en las Nubes. Eso fue el origen. Luego un gran poeta paraguayo, y también fue el mismo impacto, ¿no? ¿Cómo puede ser que este, que era el superviviente de una generación de poetas comprometidos de primera línea, no se conozca en España? Luego nos enteramos que había sido el primer biógrafo de Miguel Hernández, Elio Romero, ¿no? Y entonces, pues, pensamos, no sé, o sea, llevamos tantos años de amor a América y de descubrimiento de América, hay que crear un espacio editorial para publicar autores tan grandes como estos. Y esa fue un poco la idea inicial, ¿no? Publicar autores latinoamericanos. Con algo que nos impactó mucho, un detalle que nos sorprendió mucho, es que nunca en toda la historia, desde hace 500 años, se había publicado un poeta paraguayo en España, ¿no? Era, bueno, no hacía mucho que había pasado sobre el año 2000, 2001, pues todos los fastos de la llamada conquista de América, y nos pareció como un dato simbólico, ¿no? Nunca ningún poeta paraguayo había sido publicado en España. Tanto hablar de madre patria y de los problemas que nuestros amigos latinoamericanos tienen siempre en las fronteras, y luego ese detalle, nunca un poeta paraguayo. Y pensamos que, bueno, se hicieron unas circunstancias biográficas extrañas. Teníamos una ruina en un pueblo de la costa en Cataluña, en Canet, donde teníamos que hacer la casa de nuestra vida. Iba pasando el tiempo, no teníamos dinero para hacerla. Nos propusieron, era más o menos la época de la burbuja, pues la compro, no sé qué. Bueno, con eso pagamos todas las hipotecas que teníamos de la casa, del piso en el que vivíamos, y bueno, nos sobraron 5 millones de pesetas en esa época, ¿no? Una cosa así, ¿no? Una cosa que tampoco era mucho dinero, pero pensamos, bueno, ¿por qué no lo intentamos, ¿no? Con la idea de publicar esos dos escritores al principio, ¿no? Pensamos, bueno, no sé, aunque no queremos una editorial, que estos dos grandes se lean en España, encuentren unos poquitos lectores, ya vale la pena. Pero luego, pues bueno, fue... Lo fue muy gracioso porque... Nosotros al principio publicamos solo autores latinoamericanos, pero nos vino un poeta de Reus, Juan López Carrillo, con un libro de poesía, y dijo: sé que vosotros vuestra línea, pero yo estoy dispuesto a nacionalizarme boliviano. y bueno, en esas también, en una presentación, conocimos la obra de Agustín Fernández Mayo, también preguntando así que se escribía en Mallorca, en la isla y tal, y nos dijeron, pues un gallego que vive aquí, es físico nuclear, trabaja en el piso menos 5 de un hospital, y tiene, bueno, una cosa escrita y nos lo dijeron por varios sitios, y también nos despertó la curiosidad, y esa fue, pues, un poco la novela que más nos visualizó, que fue Nocilla Dream. Hicimos 7 ediciones, 30 y pico mil ejemplares vendidos, lo compró también Círculo de Lectores, se hicieron traducciones a francés, al alemán, al inglés, a un montón de lenguas eslavas que no han pagado nunca los derechos, pero que al eslovaco, al serbio. Ahí está, ¿no? Y ahí empezamos quizás otra de las grandes líneas de la editorial, que es, bueno, pues a ver si está difícil que autores latinoamericanos publiquen aquí también. estos autores que están rompiendo normas y que están no queriendo ir por los caminos trillados que otros han hecho, sino intentando buscar una nueva voz, ¿no? Pues, ¿por qué no? Y además, con el éxito de Nocilla Dream y de la generación Nocilla y todo lo que se habló de los nuevos escritores, pues nos empezaron a llegar muchísimos originales. Y bueno, pues un poco en esa línea de nuevas voces fue donde Miguel Serrano también, pues, fue una de las apuestas que hicimos, y muy contentos con los resultados que hasta ahora vamos teniendo. Luego tenemos eso, una colección de poesía. Esta es nuestra gran obra. Es un, siempre explicamos, bueno, la ha escrito otro, pero la gran obra de poesía en Candaya. Siempre decimos que solo por ese libro y la historia que hay detrás, que nos explicaré porque es una larga historia, pero es lo más sobrecogedor que nos ha pasado con Candaya, vale la pena, ¿no? Es la poesía completa de un poeta venezolano, bueno, el Rimbaud venezolano le llamaban, pero detrás hay una historia humana muy impactante, ¿no? Y la poesía es un libro espectacular, ¿no? Los libros de poesía al principio los sacamos todos con un CD, con la voz del autor, porque nos parecía que, como había poetas mexicanos, de Ecuador, venezolanos, de muchos sitios, pues esa biblioteca de acentos y de voces, ¿no? Aparte que la poesía tiene un componente de oralidad que también nos parecía bueno. Y luego, nada, tenemos una pequeña brecha de literatura japonesa. Este es el último libro que hemos sacado, que es buenísimo. Unos cuentos que es imposible leer sin estremecerse, ¿no? Son sobrecogedores, de Osamu Dazai, que es algo que vamos haciendo muy lentamente porque es muy complicado, ¿no? Lo de las traducciones, lo de que las... Bueno, son libros que dan muchísimo trabajo de edición, ¿no? Muchísimo trabajo de edición. El japonés es otra historia y son los libros que más trabajo nos dan, pero bueno, tenemos el orgullo de haber publicado a tres clásicos de la literatura japonesa, que son a cuál mejor, ¿no? Osamu Dazai, Akutagawa y Kobo Abe, ¿no? Y bueno, seguiremos así cada dos años. Y luego una colección de ensayo que lo que intenta es contribuir a, bueno, lo que nosotros pensamos que es el canon de la literatura en lengua española. Son libros que intentan recoger lo mejor que se ha escrito sobre los escritores que a nosotros nos gustan mucho y que están, pensamos, abriendo caminos distintos en la literatura. Y bueno, tienen una cosa que es una locura, que van acompañados de una película, ¿no? Es meterse en el terreno del cine, y lo cual un poco marca lo que es una editorial independiente como la nuestra, ¿no? Es algo que una editorial grande no podría hacer nunca porque es una locura económica. Lo que pasa que eso se hace, teníamos una pequeña subvención de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, que tiene un canal de televisión, pero eso daba para alquilar las cámaras y para pagar la comida y las cervezas de los que participaban, ¿no? Para nada más, ¿no? Pero la gente lo hace con mucha ilusión, los guionistas, porque son fans del escritor, ¿no? Sabila Batiano. Y precisamente por este carácter de pasión por la literatura, pues hemos conseguido, por ejemplo, el primero que hicimos fue Vila Matas, el segundo lo hicimos sobre Roberto Bolaño, y bueno, la viuda de Bolaño nunca había participado ni se le ocurría en ningún programa de televisión, ni daba entrevistas, ni nada, y bueno, pues Paula, la esposa de Vila Matas, la convenció para que sí. Y entonces, bueno, pues es una película que recoge una conversación y algunas cosas más, pero en esa película salen Enrique Vilamatas, que hace un poco él de maestro de ceremonias, la Carolina López, la viuda de Bolaño, explicando las cosas más cercanas de Bolaño, Antonio García Porta, que era el mejor amigo de Bolaño, el que escribió A cuatro manos con él, el primer libro que escribió Bolaño, y el que le acompañó en los momentos más difíciles. Salen sus dos hijos, Lautaro y Alessandra, leyendo. Alessandra no, porque era muy pequeñita, pero Lautaro sí. Sale Juan Villoro hablando de la obra de Bolaño, sale Rodrigo Fesán hablando de la obra de Bolaño. Es decir, eso en una editorial grande le hubiera costado un dineral enorme. Y bueno, pues es una película súper digna y que está ahí. Siguiente lo hicimos sobre Marseille. Marseille, ya sabéis que nunca daba una entrevista para la televisión ni para el cine, para nada. Pero nunca había dado. Creo que una vez Vázquez Montalbán le hizo una que corría por ahí, pero que era medio leyenda urbana. A nosotros se nos ofreció y bueno, estuvimos 2 horas en su casa de Barcelona y otras 2 en Calafell, donde tiene su otra casa, en fin, hablando de todo, de contra Cataluña, el catalanismo excluyente, contra la Iglesia, los obispos, en fin, contra todo, ¿no? Marseille, estado puro, y bueno, pues... Y el último libro que hemos publicado ahí son libros muy trabajosos de hacer y muy difíciles de vender. El de Bolaño no. Y el de Viramates tampoco, pero los otros, por ejemplo, el de Marseille, nos da mucha pena que se haya vendido tan poco siendo un libro tan tan bueno, ¿no? Además, ese libro hay un gran recorrido sobre la obra de Marseille, y claro, Marseille comenzó a publicar mucho antes de la etapa de digital, ¿no? Entonces hubo un trabajo de buscar de archivo muy importante y muy bien hecho. Y el último que hemos hecho es de 6 Noteboom, y ahí sí que creo que es la mejor película, ¿no? La película es, yo creo que excepcional, es una película de una hora, que el director es un holandés amigo nuestro que vive en Cataluña, y yo creo que 6 lo adoptó como hijo. Eric tiene algo de holandés errante, y 6 Noteboom vio la proyección en él, ¿no? Entonces fue algo absolutamente privilegiado porque dejó entrar a espacios de su vida que muy poca gente tiene acceso, ¿no? La casa de él en Ámsterdam, la casa de Menorca, que nunca quiere que vaya nadie porque es el único lugar en que tiene prácticamente tiempo para escribir, si es no tengo que... Cuando está en Holanda es un escritor muy institucional, ¿no? Que habla muchos idiomas, es muy políglota y continuamente lo están llamando para actos... digamos, del gobierno holandés, ¿no? Y entonces su lugar de escritura es la casa de Menorca, y allí muy poca gente tiene acceso a ese lugar. Pero es una editorial pequeña, a veces las editoriales pequeñas tienen acceso a cosas que no tienen las grandes, y desde luego asumen riesgos, porque son asumibles, por ejemplo, estas películas, estas cosas que no saldrían a cuenta en una editorial más grande, que no lo hace con unos presupuestos. Entonces, bueno, un poco la idea es ir abriendo la colección, si se puede, a la literatura universal, pero es difícil de que esos libros tiren adelante cuando uno piensa que son muy buenos y muy necesarios, ¿no? Y bueno, y eso es un poco Candaya, ¿no? Una... No, a ver, hay alguien que definió Candaya como una red de complicidades, fue en catalán una xarxa de complicitats, y eso fue al principio, nos gustó mucho, y creo que es eso, ¿no? Creo que en buena parte hemos sobrevivido publicando autores haciendo lo que los distribuidores no les gusta. Nuestros distribuidores siempre dicen, pero publicar traducciones norteamericanas, que esto es lo que se vende. Pero nosotros somos muy tozudos en eso, porque pensamos que el espacio necesario editorial en un país donde se publica tanto y hay tantas ofertas editoriales, lo que hace falta justamente es lo que intentamos hacer nosotros: dar un espacio a nuevos autores, a nuevas voces, y también que se entienda de una vez por todas que somos una sola literatura, ¿no? Que no importa que alguien haya nacido en Bolivia o en Perú o en Zaragoza, formamos parte de una literatura, y que si hay una patria en la literatura es la lengua, ¿no? Y no siempre es ruinoso, porque el caso de Autopsia, pues segunda edición y... Sí, de hecho, es verdad, las últimas del último libro de cuentos de Familia de Cereal, que es un libro fantástico, hemos hecho segunda edición de la media, vamos a tener la cacería, quedan 22 libros en la distribuidora, nosotros tenemos unos 30, o sea que prácticamente está agotado. Entonces es verdad que los últimos libros están defendiendo muy bien, ¿no? Trabajándolo mucho, pero muy bien. Y eso es un poco una pequeña síntesis. Pues vamos a la autopsia. A la autopsia. Que es importante. ¿Qué tienes que poner ahí ahora? No. La operación más. Juan. no sé, unos agradecimientos, vamos a obviar, Luis Aurora. Sara, no voy a elogiarla mucho, que si no parecerá que es intercambio de... Pues tengo muy mala memoria, entonces... antes estábamos hablando, yo de muchas cosas de la novela no me acuerdo. No sé qué ha dicho ahora Sara también, antes me ha dicho que el libro se iba a llamar autoficción, que yo no me acordaba. Y ahora también has dicho algo que dije en una entrevista que no... Ni siquiera me acuerdo ahora, pero tampoco recordaba haberlo dicho en ningún momento. Entonces mi idea era releer el libro en el tren y no... un libro sobre la memoria también. Sí. sobre las trampas de la memoria. De las trampas, ¿no? De la memoria. Mi idea era releer el libro en el tren, pero he cometido el error de traer otro y he acabado leyendo el otro. ¿Y otro? Matadero 5 de Vonnegut, porque tengo el lunes un taller de lectura y lo quería releer, ¿no? Y entonces... no sé, que podéis preguntar lo que queráis, que no os voy a hacer un resumen de nada, porque a lo mejor a medida que vayamos hablando me voy acordando de cosas. Lo trabajé mucho el libro, en su momento sí que... O sea, en su momento todo encajaba, todo tenía sentido... Y ahora ya no lo sé. Bueno, ¿por dónde no me anima? ¿O queréis que cuente algo en concreto así para darme pie...? Las cosas siempre cuestan. El primero que habla, luego ya... Pero... Pues yo te voy a preguntar cómo escribes, si tienes algún tipo de ritual, si escribes a mano, tienes horarios, si también te tienes que recluir de algo o... Para escribir esta novela me tuve que recluir. Y para las novelas que he escrito necesito inmersión total. O sea, yo puedo escribir cuentos o un artículo, una reseña en casa sin ningún problema. Pero para escribir una novela tengo que aislarme del mundo. Entonces mis padres tienen una casa en Villaroz, en la playa. Entonces voy tomando notas, pensando mucho, pero el acto físico de la escritura lo hago allí. Voy yo contando 10 días y me dedico los 10 días a escribir 16 horas al día. ¿Y vais ya con un plan? Sí, sí. Voy con el plan hecho. En el caso de autopsia tenía unos post-its en el armario del estudio y los iba los capítulos y los iba ordenando y cambiando. Y sobre la escritura no hay cambio de planes. ¿Eres fiel al plan? No, no hay cambio de planes, sí, sí. Pero la idea general es que la tenía desde el principio. Pero luego sobre la marcha van saliendo obsesiones o cosas que... Cosas que ves que dan más juego del que te habían dado en la cabeza, ¿no? Cuando empecé a escribir, y al revés, la novela tenía muchísimas más líneas que fui cerrando porque me parecía que no aportaban nada. Para los que no hayáis leído, la novela tiene dos partes. Ah, sí. Nombrar y el proceso. Y el proceso, sí. Y son 76 capítulos. La primera parte va del primero al 26. Y lo que yo diga, ¿verdad? Sí. Y la segunda parte es del 27 al 76, ¿no? Bueno, los que la hayáis leído, por Dios. Sí, yo quería que me hablara de los paréntesis. Ah. ¿En algo en concreto de los paréntesis? No, ¿o? Que, y él, aquí tengo una cita de una entrevista tuya de los paréntesis. Dios. Es un rasgo. No, pero no se vale. No, improvise. Explico por qué, bueno, aparte de porque son llaman mucho la atención, yo he dicho en la reseña que escribí que el escritor que yo he leído, no hablo ahora del actual, español, que mejor usa los paréntesis. Porque tiene, y se podría hacer un estudio sobre para qué sirven los paréntesis. Hay una tipología de paréntesis, yo creo que hay mucho de intuición también ahí. Uh-huh. Pero vamos, es un rasgo continuo y además que tiene mucho sentido con lo que estás contando. Pero bueno, si no te acuerdas, tenés aquí la segunda. No, como me dices lo que dije, inténtalo. Ahora, como diga otra cosa distinta, te podríamos que haber dado como una bocina. Claro, error. Yo soy el apuntador. Tiene que ver con mi manera de pensar, ¿no? Que mi manera de pensar es muy tentativa y yo nunca estoy seguro de nada. Entonces tengo una idea pero automáticamente pienso, esto a lo mejor no es así. Entonces el paréntesis te da la opción de rectificar el discurso sin rectificarlo del todo, ¿no? O sea, pues podría hacer notas al pie, pero sería mucho más farragoso para el lector. Pero el paréntesis te da esa posibilidad de matizar, pero también incluso de contradecirte. Y siempre, no he leído nada más tuyo, o sea, no sé si es que es un rasgo tuyo de tu escritura o lo has utilizado en esta novela. No, en esta novela más, pero es un rasgo... En órbita también. No he leído nada más tuyo. Yo creo que mis paréntesis vienen de Borges, pero eso tendría que... Tendría que releer a Borges, luego leerme a mí, pero yo creo que sí que viene de Borges. Yo voy a aprovechar para enlazar dos cosas que habéis dicho en este ratito, y es la memoria y de lo que te acuerdas y lo que no, y los paréntesis. Porque yo llevo... me he leído el libro prácticamente en dos momentos, o sea, un domingo por la noche, tarde noche, y hoy en el tren, y me faltan 10 páginas. Espero que no haya un final así. Bueno, no sé. Y he leído bastante rápido. Entonces tenía como la sensación de que había algo de Laura que me había olvidado. Que estaba pasando Laura y la culpa y como de, ostras, debería volver a empezar porque es que me he perdido algo. Y como va y vuelve y para acá y para allá, y no sé si es que me he dejado un paréntesis. Pero quizá a mí me pasa que muchas veces me salto los paréntesis, pero como quiero saber qué pasa después. Igual se puede hacer la novela... La contranovela solo con los paréntesis. No. Bueno, pues nos están presentando, ella es Angelina, ella es Mercedes y vale. Marta. A mí me pasa algo parecido a lo que te pasa a ti. O sea, yo sí he leído más cosas de Miguel. A mí me lleva. O sea, yo empiezo a leer a Miguel y pues, lo que dices tú, cuando te quieres dar cuenta, o te has terminado el relato, o llevas media novela. Y a veces para y dice, me habré dejado algo por detrás, y yo sí he hecho el ejercicio de decir, espérate. Y cuando lo vuelvo a leer digo, no, lo he leído entero, no me he olvidado de nada, y lo he recordado, pero es que tiene esa ligereza que a lo mejor esos propios paréntesis te pueden ayudar a alargar la frase y a alargar el contenido, la información, pero lo hace de una forma, es que a mí lo que tú, esa sensación que tú tienes, yo también la he tenido. Pero no releas, que no te has dejado nada, o sea, no, o al menos a mí no me pasa, o sea, pero yo lo he hecho físicamente, con autopsia, de volver para atrás y decir, espera, no, está bien, me he leído el relato, pero yo sí considero que son 76, has dicho, ¿no? 76 relatos, lo que pasa es que ahí está el punto de que es que están tan hilados, pero yo me los leía como relatos independientes, hostia, este me ha encantado, voy a por el siguiente, y cuando ya me lo leí todo, pues... tenía un poco, jugando eso de la memoria, una sensación de haber leído de la historia que quería transmitir del libro. No me hace falta volverla a leer para estar seguro, una minuciosidad, seguro que ese detalle era así, porque me quedo con las sensaciones, por lo menos me quedo con las sensaciones que transmite. Por eso te pasa siempre, tío. Me parece que es una persona que transmite mucho sensaciones en lo que escribe. Nunca se sabe. Que no sé si a lo que te referías era a qué le han hecho a Laura, sí, que no se cuenta. Bueno, las 10 páginas que te quedan. Pero no se lo jodas. Se cuenta algo, pero bueno, la idea es que ha dicho un poco, o sea, lo que no hace falta, para sentirse culpable no hace falta haber hecho nada especialmente dramático. Entonces hay una elipsis que al final se resuelve un poco sobre qué es la gran puta que le han hecho a esta chica, que en realidad no... No hay ninguna gran puta. Sí, igual yo creo que forma parte de... O sea, forma parte también mucho del... Entiendo el proceso de escribir, ¿no? O sea, si cuando te sientas a escribir tratando de recordar... De poner en pie una historia que es tuya... Si el relato viene como está aquí, ¿no? Con un momento... Entiendo un poco a lo que... Con recuerdos de un momento y de otro... La realidad, que se te olvidan cosas o que no las quieres... Claro, sí, la estructura tiene que ver con eso, ¿no? Quería reproducir un poco cómo funciona la memoria, o la mía, por lo menos. Y que a mí me va devolviendo mucho a mi vida, ¿no? En el hecho de meter al narrador en el momento en el que está decidiendo escribir o en hacer reflexiones sobre la propia escritura. Yo te quería preguntar por el lenguaje, porque cuando leí el libro, a mí me ha pasado lo mismo que te ha pasado a ti, que te lleva, ¿no? El lenguaje te lleva. Y de hecho, para mí es mucho más importante, y pocas veces me ha pasado eso, el lenguaje que la trama. Y es lo que más se me ha quedado, de hecho. Y yo pensaba, bueno, es una novela, es un texto cuidado, pero también leo las cosas que pones en Facebook, y claro, son cosas cortitas, y normalmente en Facebook uno escribe con mucha más prisa, son cosas que se le ocurren. Y ahí también me pasa. Entonces ya empiezo a pensar si realmente es una escritura, y te quiero preguntar por eso, si es una escritura cuidada, sobre la que vuelves mucho, o si te sale solo así y esa soltura tiene parte de naturalidad y parte de instinto, no sé, o sea, el proceso de escritura que tú tienes, ¿por qué, de qué lado pesa más? ¿No? O sea, ¿en la naturalidad o darle mucha vuelta a un texto para que parezca sencillo, pero que...? En Facebook hay una opción que es editar. Hombre, ya, pero... No, hay una opción que es editar, pero hay otra opción que es ver... Los cambios. Que vea mi Facebook y vea... Lo haré. Pero eso lo puede leer. Lo puede leer cualquiera. Sí. Me da un poco de... Es terrible, O sea, esto yo no lo había nunca, pero yo alguna vez he tirado algún estado antiguo y he visto ver ediciones y digo, Dios mío, qué loco estoy. Porque hay veces que cuelgo una cosa en Facebook, ¿no? Una gracia que se me ocurre. Y al minuto... cambia la palabra. Y... Claro, aquí como no me acuerdo, no sé... O sea, yo sé que trabajé muchísimo el texto, ¿no? Muchísimo. Aquí yo soy muy obsesivo... O sea, que de espontáneo, nada. Y eso que en la segunda parte que quería que fuera más ágil, me esforcé por no corregir demasiado. Uh-huh. La primera parte está muchísimo más trabajada. Y en la segunda intenté soltar, que avanzara más rápido. Como mucha diferencia entre las dos partes. Yo creo que es una prosa que fluye, que tiene muchísima naturalidad. Y creo que eso hay que trabajarlo mucho. Eso es lo más difícil, muy difícil. Y si tú coges cualquier párrafo de él y lo analizas, ves lo complejo que es estructuralmente, pero... La magia está en que fluye, es que realmente escribe muy bien. Claro, es que a lo que me refiero es que da la sensación de naturalidad, pero si tú coges una página al azar, sí. Dices que son esa sensación de la palabra justa, o sea, de sí. Ni se pasa de pedante, ni se pasa de simple. Sí, no, es muy elegante ahí. Y yo sí creo, evidentemente que lo trabaja, no me queda la menor duda, pero creo que tiene talento natural para escribir así, porque... Porque eso no sé, imagino que es una mezcla de dos cosas, pero se nota, o por lo menos yo cuando te he leído, la sensación es que este chaval le fluye, vamos, tiene ese don. Sí. Hombre, si te vas 10 días a vomitar a la playa, algo te tiene que fluir, ¿sabes? No creo que sea todo. Sí, por ejemplo, eso, no ir a la playa. Y eso a la playa con sentido de culpa porque tiene un niño pequeño. Claro, esos 10 días hay que aprovechar. Pero no tan pequeño, tanto cuando escribía. Bueno, si era, bueno, cuando bueno, escribía, pero, si era pequeñito. Ya. Sí, luego en casa sí que corrijo, ¿eh? O sea, la tarea que hago cuando me recluyo para escribir es más la de soltar. Uh-huh. Y luego en casa sí que soy capaz de releer 1000 veces una página. Hasta que me quedo más o menos contento. Yo quería decir una cosa que es lo que a mí más me impacta. O sea, yo las... No sé muy bien explicar lo que voy a... No sé si sabré explicar lo que intentaré, ¿no? Yo lo que más valoro en un libro es la honestidad, ¿no? No sé, hay novelas y estoy pensando en algunas novelas que no diré porque uno tiene que ser discreto literariamente, ¿no? Pero estoy pensando en algunas novelas que salieron en la época de Autopsia o un poquito después y les fue muy bien, ¿no? Y yo las leía y me gustaba, decía, pero es que Autopsia es mucho más honesta, ¿no? O sea, esa, por ejemplo, Miguel ha explicado ahora algo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que los paréntesis son una manifestación formal de la inseguridad que es él. No sé si recordáis algunas anécdotas del libro que hablan sobre eso. Una de las anécdotas que a mí me gusta más es cuando aparece el... Claro, no es un Miguel Serrano real, pero esa anécdota yo sí que la veía muy en clave en esa en que él, tampoco me acuerdo con mucho detalle, ¿no? Pero el Miguel Serrano que reconstruye un episodio de infancia cuando explica que una película que le dice a sus hermanas me gusta mucho, y le dice no tienes criterio, ¿no? Esos son los paréntesis formales, ¿no? Ese es un estado, no sé, un estado emocional convertido en forma, ¿no? Y yo creo que eso es muy difícil de encontrar, ¿no? Nosotros leemos muchos originales y hay a veces esas novelas que funcionan bien, pero les ves la trampa, es que esto está hecho para que guste, ¿no? Y con la literatura de Miguel, con los tres libros que hemos publicado y con todo lo otro, nunca tienes esa sensación, ¿no? De escribir algo porque sabes que va a gustar, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es una autopsia, una escritura de abrirse las venas, ¿no? Por así decirlo. Te ha explicado muy bien, ¿eh? Yo te quería preguntar, ¿cómo está ese juego entre el yo ficcional y el yo real? ¿Cómo has construido el yo en la novela? Porque además termina precisamente la presencia del yo siendo muy importante, ¿no? No sé muy bien. Claro, yo tengo muchos episodios de mi vida reales, pero los episodios de nuestra vida no tienen una hilazón clara, una estructura clara, ¿no? Entonces la literatura es una manera de organizar y de comprender la vida. Entonces, por ejemplo, yo no soy como el personaje de la novela. Soy igual de inseguro, pero yo creo que soy menos pasivo y menos egoísta, creo. Y entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Esas dos características, ¿no? El egoísmo y la pasividad. Todas las anécdotas que recuerdo y las que invento que tengan que ver con esas características de la novela. Si me ocurre alguna cosa que pueda tener que ver, que no acentúa esas cosas que me interesan. O sea, hay momentos en mi vida en que no soy patético. Pero esos no me interesan para el libro, ¿no? O sea, a mí me interesaba todo lo que fuera rozando el patetismo, ¿no? Tampoco. Eso. Hay autores que cuando se acuerdan de su vida solo se acuerdan de las cosas. Es como lo de las entrevistas de trabajo, ¿no? Cuando te dicen que digas un defecto, pues sabéis eso, ¿no? Es un clásico. Tienes que decir algo que parezca un defecto, pero no lo sea. Soy muy trabajador. Soy demasiado perfeccionista. Es lo que dicen siempre, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Hay escritores que se están echando barro encima, pero cuando raspas un poco dices, no, aquí lo que está diciendo es que es un tío de puta madre, alguna tía de puta madre. Yo quería evitar eso, ¿no? O sea, cualquier tentación de mitificar a ese personaje, todo eso lo apartaba. Pero cuando se me ocurría alguna anécdota, aunque no fuera real, que podía echar un poquín de barro al tipo, la del criterio es real, por ejemplo, más o menos. Más o menos. Sí, esa es más o menos. Pues, bueno, una palabra más por ahí, entre los lectores. A mí me llamó mucho la atención cuando en la entrevista y tal sale diciendo que la novela va mucho sobre violencia. Y yo no la veía, no sé, no. Paco también. Esa es una discusión. ¿Tú no la ves? ¿No se escucha? No. ¿Cuál es? ¿Que la novela va sobre violencia. O se vende como tal. No. No sé, yo la veo más sobre amistad, sobre incluso sobre el amor, ¿no? Que busca un poco. Paco siempre nos reñía, yo sí la veo. ¿Cómo podéis poner eso en la contra? Me parece que es como simplificar demasiado la... Lo que pasa es que, claro, el concepto de violencia siempre lo entendemos como muy físico. Sí, es que, vamos, no sé, que hable él, ¿no? Pero tengo aquí una mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión y porque pienso yo que sí que hay. Lo que pasa es que es verdad que si tú lo pones en la contra del libro, el lector llega y mira y se piensa que el libro va de hostia. Y bueno, los skinheads le da un poco, ¿no? Pero no va de eso. No, pero es que puede ser sobre la escritura. Puede sí, no, ser no, sobre... va sobre, no es el tema único, ¿no? Pero yo creo que es un tema que está estructural, es sutil, está todo el tiempo. Pero sí, bueno. Yo creo que también es uno de los temas. Bueno, en la amistad también está entendida como una relación con cierta violencia, ¿no? Sí. Como una tensión, la relación con estos dos amigos, entre ellos incluso, Que tienen referentes reales, ¿no? La gente de Zaragoza lo reconoce muy bien a los dos, ¿no? Yo creo que es como... Y tú también, Ais, es muy explícito. Como pasivo-agresivo, ¿no? Sí. Entonces, más que a lo mejor violencia, yo pienso que es agresividad, ¿no? Es como una agresividad que se esconde. Y como un protagonista que no es protagonista, ¿no? Que no quiere ser protagonista, y, pero está ahí jodiendo a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, no sé, sí. Yo no he terminado de leerla. La relación con los padres también. No, es como un tipo ahí... Hay una violencia de clase. Eso, ¿no? Pero más, yo, para mí, más que... No sé, una agresividad y contenida, ¿no? Que le hace desaparecer a él como protagonista cuando es protagonista real. Sí, no lo sé, sí. No sé. Es protagonista, ¿no? Sí, claro. Pero es un protagonista que se esconde, ¿no? Y que está ahí. Es el centro, está hablando continuamente de él. Sí, pero habla de él siempre apropiándose de historias de otros. Claro, eso claro. Es uno de los temas que me ha interesado a mí mucho. Sí. El tema de la apropiación. Y que también es, o sea, de la memoria. Se construye a sí mismo a partir de las historias de los demás, sobre todo. O sea, a mí la anécdota esa, el pasaje ese cuando cuenta lo de que no tienes criterio, a mí me pareció... Ese momento, para mí era un momento clave de la descripción del personaje. Y lo que le duele que le digan que es un pringao en un momento. Sí. Me duele más que sí, sí, sí, sí. Si no vale la pena ni pegarle, ¿no? ¿Y eso es violencia o no es violencia? Eso es que, ¿no? La peor. Entrando con lo que decía, que a lo mejor la cotidianidad que transmite la novela, porque para mí también es otra de las cosas que fijas en unos detalles, plasmo unos detalles tan cotidianos. A mí en particular a lo mejor es cierto que como conozco Zaragoza y tal, decir que iba en tal autobús es que, no sé, es muy evocador, ¿no? Pero te fijas en unos detalles tan en detalles que nadie se fija, que le da una cotidianidad, y a lo mejor no te das cuenta de que esa cotidianidad tiene violencia. Aunque sea pasivo-agresiva, aunque sea... a mí sí me destilaba un poquito de mal rollo, ¿sabes? Cuando leía ciertas historias. Y que la violencia, además, el personaje la recibe, pero también la ejerce. O sea, sí, sí, sí, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra el juego. La violencia es algo que todos recibimos y todos sacamos. ¿Cómo? Bueno, o tomamos toma de tierra, o somos violentos, o reaccionamos. Y esas formas de reaccionar, sí, creo, yo sí las he visto en la novela. Que hay muchos personajes, y que hay algunos que son completamente víctimas, que hay otros que son más activos, otros que se escabullen, que se esconden. Y en ese aspecto yo sé lo que he visto en la novela, un poco de violencia. Y ahora que estamos hablando de la violencia, yo me estoy acordando de una escena en la que, precisamente por contraste, hay un hombre al que le han tirado la moto en la acera o algo así, y tú lo estás leyendo y dices, cuando venga se va a liar hostias con los chavales. Y llega el tío muy tranquilo, callado, los chavales, con una autoridad, no dice nada, ni siquiera los mira de forma amenazante, que lo recordás, simplemente levanta la moto y se va con la moto. Y ahí se ve un poco que... eso está por encima de la violencia, ¿no? Que la violencia también es fruto de todas las inseguridades, de todos los problemas que tú arrastras, y que ese tío, sin decir nada, ha sido capaz de superar todo lo que hemos leído a través de un montón de páginas que le está pasando al personaje. Que creo que también esa escena es importante por lo que opone a lo que le pasa al personaje, ¿no? Y a sí, todos sí. Los amigos. Sí, y al final también, ¿no? Hay una violencia... Bueno, en este caso es una violencia de clase, que tanto el de la moto como nosotros son... Un proletariado casi. Sí, un barrio chungo, por ejemplo. Un barrio chungo, un repartidor de telepizza y los otros que se dedican a vivir allí. Sí, no me acordaba de eso, ¿no? Yo creo que sí, que quise poner a un personaje digno sí. Ante. Porque lo fácil habría sido, o lo fácil o lo natural, pues, liarse ahí a. Sí, pero no. Hombre, un par de gritos, ¿no? ¡Cago en la! Sí. Ni nada, nada. Esa historia real también. No eras tú el repartidor, ¿no? No, no, no, no, era el que estaba detrás de la presidenta. Es que eso es lo que te decía antes en el bar, o sea, normalmente los escritores suelen escribir mucho de lo que ven y de lo que viven, pero bueno, lo plasman en una fantasía o en una ficción, que para eso es el género, pero después no tienen a lo mejor la honestidad de ponerse a ello y decir, bueno, esto lo he podido vivir, aunque lo tenga cambiado, o esto lo he podido ver, lo que hablábamos antes de la, ¿sabe cómo era? Autoficción, era el término. Que a mí me parece muy, muy guay por ese, en ese aspecto, porque siempre que leo a cualquier escritor, la mitad de las cosas seguro que las ha visto, las ha escuchado o las ha vivido. Alguna puede que se haya inventado, ¿no? Como decías tú, que alguna anécdota, si denigraba el personaje, pues, se me ocurre, aunque fuera falsa, ¿no? Pero a lo mejor el porcentaje de realidad que hay en tu novela puede ser muy parecido a las de otras novelas donde los personajes, donde el autor no aparece o no se le ve, ¿no? Puede ser. Es una sensación, hablando un poco de esa autoficción. Bueno, José Ignacio. Me ha gustado mucho yo sé cómo se llama, el lenguaje, ¿no? Las manifestaciones formales, todo el desarrollo formal de la novela. Me ha interesado también, pero yo creo que es la primera y única novela que he leído sobre esa generación. O sea, en definitiva es tu generación, ¿no? Y sería por tanto la generación que sigue a la mía, y la generación en una España que conozco, pero conozco ya desde otra perspectiva, desde otra edad, la conozco como espectador, y a esa generación como espectador. Me ha resultado muy interesante. No sé cuántas novelas sobre esa misma generación existe, quizás sean muchas, pero para mí ha sido la primera. Y quizás también, lo tercero que quería decirte, en relación con esa generación, que en cierto modo esa época de la adolescencia y la juventud, o primera juventud, yo no sé ya hasta dónde llega la juventud, bueno, digamos primera juventud, que tiene las características un poco de desarticulación, ¿no? O sea, es una etapa de la vida en la que uno está construyendo, pero las cosas no se están todavía concretando, ¿no? Hay una deriva en la vida en que de alguna manera empiezan a recogerse, ¿no? Empieza a recogerse lo que uno ha construido. Esa desarticulación la veo también en la estructura del texto que nos ofrece, ¿no? Yo recuerdo mucho, claro, porque estaba sintiendo esto y me encontré con una personaje de la novela que le dice a Miguel Serrano que sus historias son un poco sólidas, son un poco concluyentes, no recuerdo el nombre de esa chica. Y he notado eso, y en cierto modo he echado de menos también la falta de una historia más concluyente. Bueno, esto cada cual desea lo que quiere, ¿verdad? Cuando abre un libro o cuando se sienta en la butaca de un cine y después aquello le da o no lo da. Pero yo me he quedado con esta pequeña frustración, se puede decir, que no sé si tiene que ver con algo querido o si es algo que tú pretendes y quieres y tal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, vale, es deliberado. Claro. Yo creo que todo ha unido, ¿no? La estructura y la falta de una historia potente, clara, nítida. No me interesaba, no sé si me interesará en algún momento. Yo creo que en el próximo libro tampoco hay historias así muy definidas. Ni en Candal. yo creo que a la literatura le va muy bien la ambigüedad, ¿no? O sea, lo oblicuo, ¿no? Cuando uno quiere ser muy concluyente, mejor un artículo de prensa, ¿no? Yo siempre lo he pensado. Uno de esos escritores que más nos gusta haber publicado en Candaya es Sergio Chafer, que es un escritor argentino, pero que nunca, o sea, dice, ¿de qué va este libro? Nunca lo sabe, ¿de qué va? Porque no. Entonces, se me ocurrió una vez preguntarle, ¿qué estás escribiendo, Sergio? Estoy escribiendo un libro que se llama El Oteador de Vientos. Y tonto de mí, le digo, ¿y de qué va? Claro, una pregunta muy... Y entonces me respondió, bueno, es un tipo... 50 años, cada día se levanta y lo primero que hace es salir a la calle y hay una veleta en el tejado y él mira. Y bueno, básicamente de eso. Y sin embargo, bueno, hemos publicado 4 libros de él y es uno de esos escritores que las conexiones mentales que establece entre lo que ve, lo que piensa, lo que recuerda, lo que... Es maravilloso, ¿no? Y que yo creo que cada vez nos gustan menos los libros basados en una historia, con aventuras potentes y cada vez más estos pequeños detalles, estas pedacitos de vida, ¿no? En Candaya publicamos una novela que a mí me gusta mucho, que se llama Tambor de Arranque, que José María comentó, que con 100 páginas reconstruye un mundo, ¿no? Entonces esa capacidad de con 3 o 4 detalles, no sé, pues entender cosas a lo mejor tan, tan sociológicas como la crisis de las clases medias argentinas, la intuyes pero no te lo dice, ¿no? O sea, son 4 o 5 pinceladas, 4 o 5 objetos sugerentes. Yo no sé, yo creo que la literatura de Miguel es así, de alguna manera, aunque esta novela tiene muchas páginas, pero está bien, ¿no? O sea, el poder de significación que tiene eso, ¿no? Esta relación que hace entre el episodio de la infancia, de sentirse pequeño maltratador o por lo menos víctima pasiva, y entender que es muy fácil ser víctima. Eso, ahí hay una reflexión política y sociológica, yo creo que brutal, ¿no? Lo frágiles que son las fronteras entre el maltratador y la víctima, pero no necesitas decirlo explícitamente. Eso lo tienes que adivinar, por que intuir, ¿no? No sé. Está ahí flotando, la atmósfera, ¿no? Sino el concepto de aprender, ¿no? Estaban ahí las cosas y que había que... Pero lo de la generación, ¿tú querías que fuera algo generacional? No te lo planteaste. No me lo planteé, no. Yo pensaba que era al revés. Que era pero sí novela. Se ha leído la novela. Sí, se ha leído la novela como generación. Sí, pero yo soy reduccionista. ¿Pero tú cómo lo ves ahora? O sea, ahora con una perspectiva, ¿tú crees que a lo mejor tiene parte de razón o sigues diciendo que no? No lo sé, porque, claro, condicionan mucho las lecturas ajenas. Las entrevistas, incluso lo que tú dices, aunque sea mentira, ya te condiciona, ¿no? Yo en algún sitio sí que he dicho que era una novela generacional, pero ya no sé por qué lo dije. O sea, yo cuando terminé la novela tenía claro que no era una novela generacional. ¿Y a día de hoy? ¿Qué crees? Pues que los lectores... O sea, que la novela está allí, ¿no? El texto... Y si la mayoría de la gente la lee como una novela generacional, pues será una novela generacional. A mí lo que más gracia me hace, perdón lo de la gracia, pero que alguien que no sea, no que no me esté, sino que alguien que no es de la generación, pues yo nací el mismo año que tú, tenemos circunstancias, o sea, unas vidas que somos generación. Pues si yo veo que es generacional, te lo puedo decir, pues es normal, me suena, ¿no? Pero que alguien de fuera de la generación, que a lo mejor sí lo pueda percibir, a mí sí me llama la atención, porque es una realidad que usted no ha conocido, ¿no? No, tú no la has conocido, tú. La generación de nuestra generación la habrás visto, pero no la has vivido, ¿no? Te lo he visto como espectador, pero obviamente como espectador próximo, ¿no? Hombre, claro. O sea, pero entonces quiere decir que algo ha hecho... Es la generación de mi hija y obviamente la... Creo que... Pues algo has tenido que ver, ¿no? O sea, que quizás ella. Algo tenga. Yo sí creo que lo hay, pero claro. Si no está buscado, es que volvemos a lo mejor a lo que tú decías. Que si es que está escrito con honestidad, no está buscado. Yo pienso que hay un elemento generacional y precisamente que más lo va a ver va a ser la gente que no está en la generación. Sí, ¿no? Paradójicamente. Pero yo creo que reducirlo a eso... No, claro, porque la novela va de mucho más. Sí, sí, evidentemente, una novela que trasciende eso. Igual que el posible costumbrismo que pudiera tener, porque habla claro. Mucho de Zaragoza, de lugares concretos, tal. Sí, es una novela de Zaragoza. Que yo no, porque claro, es que hay un montón de sitios, no lo va a leer igual. Tú has dicho que eres de Zaragoza, que conoces bien Zaragoza. Pues estuve 4 años viviendo allí. Entonces tú conoces, estás viendo escenario, y yo no, porque yo no conozco la ciudad así. Claro, pero yo sé que tengo una visión distorsionada, por eso me gusta. Por eso digo que no se puede reducir ni a generacional tampoco, porque los temas que plantea la novela son... Hace poco he leído una novela que me ha recordado mucho, vamos, lo voy a resumir muy... Me ha recordado el planteamiento, es de Gaëtan Soucy, un escritor francés, se llama Solución, y es de un tipo que viaja, se llama... un tipo que viaja a... Bueno, y además, como una tormenta de nieve, está ambientada, el autor es canadiense. Y bueno, se pega un viaje tremendo con una tormenta de nieve tal y cual para volver al sitio donde él daba clase de piano cuando era joven, ha pasado un montón de años, y él vuelve allí, bueno, y además una aventura para llegar, para pedir perdón a una alumna suya, a una que fue su alumna. Está toda la peripecia contando y lo atormentado que se siente tal y cual, y claro, tú piensas que le hizo a la niña. Y cuando llega él le pide perdón, realmente a la niña lo que le hacía era darle capones cuando no atendía clase, cuando se distraía, cuando no. Y dices tú, ¿y esto por qué? Y es que claro, es que el tema es el personaje por dentro. Y en ese sentido, esa falta de que alguna... es verdad que sí que alguna gente te la podía reprochar. No pasa nada más, es que no hace falta que pase nada más, es que está ahí el personaje. Y eso trasciende la generación. Yo sí quería volver al tema de la generación, que ya ha pasado un poquito. Sí, muy fan. Que como filólogo siempre pienso que a lo mejor lo que diga el autor puede ser hasta irrelevante en cierto sentido, ¿no? Y al final los lectores son un poquito los que pueden darles, si le dan esa lectura, pues si está bien entendida la novela, ¿no? Pues yo creo que sí, yo por contestar a este señor, que no sé su nombre. Pues que usted sabe que verdaderamente hay, no es que haya novelas de esta generación, que hay muchísimas. Pero muchísimas. Lo raro es la que no trata de eso a día de hoy. Y yo creo que la de Miguel, la verdad, es muy buena. Es de las mejores. El hecho de que sea una novela generacional, o le pongamos ese adjetivo, no implica reducirlo a que tenga que ser la novela que define la generación, o la novela que al leer ya entendemos esa generación por completo, porque no es un libro de historia. Pero yo sí lo he visto, que sí pertenezco a esa generación. Además, creo que lo he visto la sola para detrás, ponía la generación... primera generación que tuvo acceso a internet, ¿no? Me pareció un hallazgo feliz, mira, ¿por qué no? ¿No? Lo decís Naranjito, o la democracia, o yo qué sé. Pues oye, es verdad también, porque también tiene las redes sociales lo que ve la novela, ¿no? Y creo que sí, que verdaderamente es una novela que en esa clave no la agota, por supuesto, pero que es una clave muy importante. Y luego por otro lado que se ha hablado, de hecho usted también y Rafa, el tema del lenguaje yo creo que es una de las claves de este libro. El lenguaje del libro en el sentido del estilo y luego el lenguaje como tema, ¿no? La primera parte, si no recuerdo mal, se llama nombrar las cosas. Sí, sí, nombrar. Ya está ahí, ¿no? Luego vemos la... Es que la leí hace 3 años, pero quiero recordar, ¿no? Que ¿nombrar o contar? A ver, nombrar. Nombrar, más fuerte todavía, ¿no? Ya, un poquito, ¿no? Porque lo habéis dicho antes. Más que el autor. Lo habéis dicho antes. Y cuando el libro empieza con niños que están nombrando el mundo, ¿no? Y que da, yo qué sé, lo que da miedo. Pues da igual que sea de Stephen King, que sea el videoclip de Thriller, de Michael Jackson. Da igual, la cosa es que esa experiencia nos podemos sentir identificados. Y volviendo al estilo de la novela, o sea, volviendo a lo del lenguaje, él es poeta, ¿no? Él empieza escribiendo ese poema de tal. Luego creo recordar que escribe un libro de cuentos, que es equivalente, bueno, podríamos hacer un trasfondo de órbita. No es que se llama órbita. Y acaba. Sí, órbita. Y acaba, creo recordar, con la propia novela. E incluso acaba diciendo, tú que tienes una novela en las manos, que, o sea, que el lenguaje yo creo que es parte integral y es mucho más importante quizás que la trama. La única crítica que le hemos podido es eso, que no fuera conclusiva, que tuviera muchos meandros, ¿no? La trama al final queda reducida a los secundarios. Pero el lenguaje yo creo que es un tema en sí mismo, ¿no? Sí. Lo de la trama, yo por ejemplo, cometí ese error o esa forma, como cada capítulo para mí era como un relato, yo sí sabía ver en cada capítulo, esto va de esto, a qué he contado esto. Me daba por satisfecho, como una costumbre de acostumbrar a leer relatos, empiezas a leer tu primera novela y ves que tiene la misma estructura y que más o menos un espacio común, pues como lector, pues te vamos a leerlo así. Y es lo que te decía, cuando ya iba avanzando, sobre todo en esa segunda parte, yo sí noté que había una corriente que buscaba llevarte y no como en la primera parte que era un poco más pausada. Yo sí encontraba en cada capítulo, pues me ha contado esto. Esto va de dos colegas que se enfadan, o esto va de dos que se ríen de no sé qué, o de una historia que pasó, de si te encuentras a alguien pequeña. Es verdad que son historias muy mínimas, no son grandes acontecimientos, no nadie gana un Nobel ni resuelve una guerra, pero para mí siempre hay trama. Es cierto que cuando lo juntas todo, no hay una línea clara, no hay uno en los puntos para ver una forma. Pero es como cuando cierras los ojos y te ves un montón de puntos en tu cabeza, ¿no? Y te haces una imagen mental de un dibujo, un color o algo. Para mí esa es la sensación. Y a lo mejor por el relato, no sé. Sí, yo creía que cada capítulo funcionara. Yo solo he visto. De manera independiente. No más impresiones de la gente del grupo. Yo no la he leído, ahora escuchando, no, he leído algunos capítulos, los primeros capítulos, no la he conseguido leer. Y pero ahora escuchándote y con una cosa que me he quedado, la verdad es que voy a empezar de nuevo, ¿no? Que tú repites el verso ese primero del día que me pegaron como un mantra y a mí casi me ha molestado, o sea, me ha encantado el segundo, ¿no? Yo llegué antes que ellos a cada parte de mi miedo. Entonces, ahora escuchando todo esto, ¿no? De ese relato así deslavazado y de ese retrato intimista me engancho y empiezo de nuevo. Has ganado un lector. Porque ese verso me parece precioso. Yo llegué antes que ellos a cada parte de mi miedo. Me parece precioso. Gracias. Bueno, yo confieso que me he quedado aquí justo en el final de nombrar lo que Isabel. Entonces, yo como siempre voy tarda todo, pero bueno. Pero bueno, comentaba eso, que sí es verdad que la primera parte, al principio me costó un poco, no sé, que me enganchara, a lo mejor he leído así un poco a salto de mata. Pero es verdad que llega un momento en que un poco lo que ya habéis comentado, ¿no? Que te lleva y he sentido, he tenido esa sensación de eso es lo que habéis comentado un poco también, ¿no? De cómo funciona la memoria, porque o cómo realmente al final también te vas tú construyendo en cada momento cómo te quieres sentir. Si te quieres un día en el barro, es que tú te vas a montar tu película, y ahora a lo mejor un día te levantas verso y dices, pues, cuentas la misma película, pero de otra manera, ¿no? Y entonces eso creo que lo consigue muy bien esta primera parte, que de la segunda todavía no puedo opinar. Y eso, la verdad, es que al final me ha acabado enganchando mucho, si la segunda es diferente, ahora me va a dar coraje, porque ya estaba en un punto en que estaba como... Puede ser, pero... Realmente, porque además creo que analizándolo debe ser muy complicado conseguir esto, ¿no? Porque, ya te digo, es un poco así, al principio no sabía muy bien a dónde me quería llevar. Y bueno, poco a poco te da, sin darte cuenta casi, por lo menos en mi caso, me he visto ya ahí metido en esa vorágine, ¿no? Y en esa memoria, en ese personaje, y quizás también muchas veces también te reconoces en algunos pasajes, no por lo que ha pasado o deja de pasar, sino cómo actúas, ¿no? Cómo has actuado tú también ante situaciones similares, y eso la verdad es que me ha gustado mucho y me ha enganchado mucho. Ya no sé la segunda parte si cambia o no sé cómo me llevará, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido a mí me ha pasado lo mismo, que al principio era en plan no me estoy enterando, no sé, a lo mejor lo veía como muy muy poético al principio, sobre todo, y yo no suelo leer poesía, entonces no me empezaba, pero he llegado el medio, menos que tú, mira, pero he llegado a la parte de ya de decir, pues sí, voy a seguir leyendo, y he dicho, como venga, hoy me cuenten algo que no tenga que saber, así que no contéis las 10 últimas páginas, por favor. Él ha sido muy precavido. Y también comentaba la portada, una portada, a mí me encanta la portada, no sé de quién fue idea, pero fue con el diseñador de Candaya, con francés. Y en este sentido, por ejemplo, simplemente la portada a mí sí me transmite, esto ya me transmite un poco de violencia, es un ambiente hostil, o sea, es como me tengo que defender ante algo tóxico, ¿no? Entonces realmente... Será la idea, si la infancia tóxica, los tres amigos... Por eso, que solamente en la portada a mí ya percibo eso, que luego a lo mejor dentro de la novela, más, menos, o sea, más... Pero la portada me llamó mucho la atención, nada más que cuando compré el libro, y por eso, ¿no? Porque... No sé, es como eso, ya me estás diciendo que el ambiente tóxico en el que nos movemos muchas veces, ¿no? Y siempre asociado a la infancia y a la adolescencia, como que además también parece que duele más, ¿no? O, no sé. A mí me gusta mucho la portada también. Sí, yo... Y me parece que sí que transmite, ¿no? Que es difícil encontrar una portada que tenga que ver, la verdad, con el libro... Mm. Bueno, ¿queda alguien por ahí? Bueno, yo soy un poco tímida, entonces aprendo a explicarme. Es verdad que, bueno, muchas gracias por el libro, la verdad es que he disfrutado un montón. Y es verdad que tiene un lenguaje que te deja llevar, pero sin embargo yo muchas veces volví a releer porque había frases que tenían un lirismo increíble. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que aparte de que eres reflexivo, eres muy observador. Por ejemplo, un capítulo que me encantó es cuando reflexionas sobre los periódicos portugueses y las esquelas. Es un capítulo breve que no tiene gran cosa, pero me gustó mucho. Y después otro hecho muy relevante es cuando está el personaje Miguel Serrano en la boda y empieza a recordar el vídeo de los novios, pero cuando se incluye también el presente que ya ha pasado. Y no sé, esos dos capítulos me gustan mucho. Gracias. Bueno. Luis, ¿estás vivo? Bueno, pues si queréis damos por finalizado. Aquí hemos hecho ya, a lo mejor un poco peligroso volver al principio cuando voy a empezar a preguntar cosas de técnico, vamos, de y pero ahora me puede la curiosidad. Has dicho que si tenías un plan o que sí. Lo sueles tener, sí, sí, y ahora sí. Pensando y que la estructura de la novela va y vuelve. ¿Has escrito cronológicamente o qué capas iban pasando cosas? ¿Has escrito en este orden más o menos? No sabría decir. el principio fue lo primero que escribí, pero al final, por ejemplo, lo escribí hacia la mitad más o menos, y hay capítulos que se convirtieron en dos y que se separaron. O sea, es que el proceso fue muy largo, fueron varios años, no sabría decir cuántos. Entonces es muy difícil reconstruir. Pero no la escribí tal como están, eso seguro, y muchísimo menos. En una entrevista has dicho 6 años. 6 años, pues no, sí, 6. No dijiste. Pero no está 9, ¿eh? Yo una que he visto hoy. Pues no eran los cuentos de órbita, ¿no? Sí, cuentos en 9 años. Bueno, leer Órbita también, que os va a gustar. Y el nuevo. Cuando haya título, ¿no? Bueno, pues muchas gracias otra vez por el largo viaje que habéis hecho para estar gracias aquí a hoy. Gracias. Y espero que os haya merecido la pena. A vosotros, también. Gracias a Luis por la iniciativa maravillosa de Club de Lectura, a ti por la coordinación, todos vosotros que habéis leído el libro, en fin. Y a los amigos que están aquí, a Sara, bueno, me parece que claro, un Club de Lectura que tenga Sara Mesa como madrina, bueno, por eso ya vale la pena. 954. Claro, yo soy la escritora residente. Aquí el bueno es. A Fran, a Carlos Frontera, a Rafa Castaño, a José María Moraga, bueno, todos los que han venido aquí a formar parte. Hay que decir que hay un, bueno, el mes pasado cuando nos reunimos con Nórdica, hay un grupo de gente que ha repetido, gracias a Dios, pues chao. Y le agradezco. Y después hay otro grupo que estaba reuniendo, es el grupo Angelina, Pepe y Casado también. Que es un grupo, pero que se reunía por su cuenta, pero que te había leído a ti, había leído mal la letra. Entonces, vamos a conocer a Sara Mesa. Venga, vamos. Bueno, pues nada. Y yo también quiero destacar un poco la iniciativa de Luis, que además, bueno, no sé, yo, o sea, esto empezó un poco en el proyecto que ha impulsado Fran Matute en el Bustoc, ¿no? Y entonces nos, hablando, yo lo vine a ver y hablando, ay, no sé, es importante hacer un club de lectura, ¿no? Y estamos absolutamente admirados, ¿no? De lo maravillosamente que lo han trazado, ¿no? Miras el programa del Sofá Cama y uno se muere de envidia de no vivir en Sevilla, ¿no? Nosotros no me lo perdería, ¿no? Porque, bueno, son editoriales todas muy interesantes, con padrinos y madrinas de primer orden. Y bueno, ¿no? Yo creo que un gran problema que tenemos en el país es que hay muy buenos escritores y muy pocos lectores, ¿no? Y es un tema que nosotros le damos continuamente vueltas, ¿no? O sea, creo que es muy importante estas iniciativas, a lo mejor chiquitas, pero que contribuyen a crear pasión por la lectura y nuevos lectores, ¿no? Y bueno, muchas felicidades, Luis, por este proyecto, de verdad que nosotros lo vamos a ir. Y por hacernos editorial del mes y tener aquí nuestros libros, que bueno, que es un gusto verlos así juntitos. Sí, sí, es una maravilla, ¿no? Porque los libros, eso, ¿no? Tienen una duración muy breve, lo que comentaba Sara al principio, y es algo que muy doloroso, ¿no? Pensar que un libro en el que alguien ha puesto tanto trabajo, tanta ilusión, primero solo y luego en ese trabajo colectivo que es la edición, en el que intervienen, pues eso, la editorial, los libreros, ¿no? Todos duren tan poco. Antes, cuando hablabais de las ventajas de ser pequeño, ¿no? Pues yo creo que ahí es una cosa que también tiene la ventaja de ser pequeño. Yo creo que las editoriales comerciales, ahí sí que es de verdad inicial. Sí. En 2 meses el libro ha muerto. El nivel de fracaso está mucho más alto, que es un fracaso para una editorial grande, que es un fracaso. Claro, que son, no sé si entra en vuestro vocabulario, una, pero... Una velocidad, es, y, el, ejemplo, y en editoriales tan exquisitas, pues claro, es que hay títulos que van quedando durante muchos años y bueno, está muy bien. Pero no se quema nada. ¿Eh? No, claro. No. Aunque algunos, aunque hay cajas y cajas de algunos libros, ¿eh? Bueno, claro, no. Pero uno piensa que alguna de ellas llegará a ser el sótano. Pero es muy raro, porque de pronto te viene un pedido de Perú o de Costa Rica y yo sé, todo es un poco mágico. No, pero de verdad, felicidades por la. Bueno, Luis lo iba a decir, la próxima editorial es Hoja de Lata, que vienen de Gijón. Y vendrá Laura Sandoval y Daniel, no recuerdo el apellido, y el libro que se propone es El río sin descanso, que de Graviel Roy, me parece que... ¿Lo tienes ahí detrás? Te va a morder. Ah, mira, sí. Aquí. Que no me muerda el cuello. Aquí lo tengo, se lo quiero enseñar. Lo has dicho bien. Y nada, es una autora canadiense, francófona... No la conozco, no la he leído. Y bueno, pues la propuesta yo... Nada, a ver, ¿cuántos aguantáis? Yo espero que sí, que os enganchéis. Y vendrá, bueno, y la madrina de este libro, que se me olvida, es María Iglesias, que es periodista también y escritora. Y bueno, es la que vendrá un poco a presentarnos la novela. Que nada, muchas gracias otra vez. Y nada, y feliz puente y día de Andalucía. Andalucía levantado. Feliz tierra y más libros. Y libertad.